últimos tiempos habrá grande dolor, terremotos y hambre, profecías de Dios. Los sonidos del mar serán fuertes y sus ondas se estremecerán. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mar. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mar. La segunda venida de Cristo con poder sin gloria será. Diferencia entre el malo y el justo ha de haber en el día final. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En los últimos tiempos habrá grande maldad. Cuidado, cuidado, Cristo está por llegar. Final, ha de haber.